La clase de quinto B nos trae hoy a Música Coronada la canción de Cucaburra, que la van a cantar en español, en inglés, la van a tocar con la flauta y la van a tocar con el carrito. Thank you.